linda tierra, el amor de mis amores, y con sus lindas mujeres, una flor entre flores. Es México linda tierra, el amor de mis amores, y con sus lindas mujeres, una flor entre flores. Tipitipitín, tipitín, tipitipitón, tipitón, viene a la ventana y amorcito mío de mi corazón. Tipitipitín, tipitín, tipitipitón, tipitón, viene a la ventana y amorcito mío de mi corazón. Pues las mujeres de México serán tu gran pasión. Tipi tipi ding, tipi ding, tipi tipi ton, tipi ton.